Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Un cuerpo momificado por el hielo es exhibido en México. El cuerpo momificado que se encontró en junio del 2015 en el pico Orizaba, la montaña más alta de México, se exhibe en un museo de la ciudad Cerdán, en el centro del país. El cuerpo, del cual se desconoce su identidad, tiene aproximadamente 50 años y podría llevar momificado más de 15. Tras el descubrimiento, se recibieron muchas llamadas procedentes de México y otros países, pero el cuerpo no pudo ser identificado y tampoco fue reclamado. Ahora pertenece al municipio de la ciudad de Cerdán y es exhibido con fines didácticos, científicos y de interés turístico. En una vitrina y dentro de una sala del museo, en la que ocupa el espacio central, se encuentra este cuerpo momificado, en cuyo análisis y posterior conservación han participado expertos de Guanajuato y criminalistas, asegura Juan Navarro, alcalde de esta ciudad. Una muestra artística presenta la visión de varios artistas franceses sobre el país. Durante un mes de residencia en el país, 11 jóvenes franceses, estudiantes de Bellas Artes en Montpellier y París, vivieron una experiencia cultural mientras ponían en práctica sus conocimientos adquiridos en la academia. Según uno de los expositores, Etienne Barbier, Ecuador es único porque tiene a los Andes, a la costa, una isla encantada, y el oriente, este último, un lugar mágico donde puedes crear una infinidad de cosas, por todo lo que contiene, su gente, sus paisajes, sus rituales, todo es algo que nunca he visto. La muestra, que reúne dibujo, instalación, video, esculturas, todas realizadas en la ciudad, lleva el nombre de From A to B y se presenta en la Alianza Francesa. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.